Este podcast está basado en un mensaje del grupo de Progreso 1111. Los invitamos a formar parte de nuestra comunidad. El enlace a nuestra web se encuentra en la descripción. En este mundo tan confuso muchas veces es difícil decidir qué es importante. Pero, ¿qué se debe hacer para eliminar los males de este mundo? ¿Se debe esparcir la verdad para que las almas perdidas encuentren su camino? ¿Se debe luchar contra las injusticias y la desigualdad? ¿Se debe invertir todos los recursos materiales e intelectuales para resolver el hambre y la enfermedad? Son muchos los problemas y muchas las áreas que merecen la atención de aquellas almas que descubren que la vida es más que perseguir el beneficio propio, y quienes comienzan a descubrir dentro de su corazón el amor por sus semejantes. El propósito para cada mortal ha sido establecido en la única exhortación que el Padre ha ofrecido a su creación: sean perfectos como yo soy perfecto. Esta debería ser la primera responsabilidad y la preocupación principal de cada ser humano. El éxito en esta área de la vida prácticamente garantiza la felicidad y la satisfacción de los anhelos más profundos del ser, sin mencionar que una vida dedicada a la búsqueda de la perfección y a la elevación espiritual es un éxito rotundo para la criatura en la eternidad. Aunque los problemas en este mundo sean abundantes y la solución requiera de unas cuantas generaciones para comenzar a ser una realidad, todo ser humano sobre este planeta puede comenzar a disfrutar de la edad de luz y vida en su propio ser, durante su vida. Miguel de Nevadón vivió una vida como la que se vive en los mundos establecidos en la luz y la vida, y lo hizo hace 2000 años, cuando el nivel de la humanidad en algunos aspectos era aún más primitivo y retrasado que en el presente. Las soluciones para los problemas del mundo no son en realidad complicadas. Si la mayoría de los seres humanos en Urantia decidieran amarse como hermanos en la familia universal de Dios, todas las guerras, las injusticias, los abusos, los temores y las desigualdades desaparecerían de inmediato. Esto solo será posible cuando la gran mayoría de la población esté dedicada sinceramente a la elevación espiritual y el perfeccionamiento de la personalidad. En verdad que para ver un cambio en nuestro mundo, primero debemos manifestar ese cambio en nuestras vidas individuales. Cuando un ser humano comprende y acepta de todo corazón la voluntad divina, se vuelve un agente del Creador en la manifestación de una realidad más hermosa, verdadera y buena en el mundo. Ciertamente que estarás haciendo grandes cosas por este mundo si en tu vida te vuelves cada vez más parecido al Padre, pues comenzarás a expresar los frutos del Espíritu y serás un canal más para la expresión de su amor divino. Para salvar a este mundo, primero debes salvar tu alma. Para salvar a la humanidad, primero debes de salvarte a ti y a los tuyos. Para que la humanidad se convierta en una sola familia, primero debes de considerarte a ti mismo como parte importante e imprescindible de esa familia, y una vez que eso ocurra podrás amar a tu prójimo, sin importar su raza, religión, nacionalidad e identidad sexual. Y cuando la humanidad sea una sola familia, unida en el amor, los problemas de este mundo parecerán pequeños y fáciles de resolver. Y cuando todos esos males sean cosa del pasado, este mundo estará listo para entrar a las edades de luz y vida. Esto fue Planeta Urantia. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Tumblr y YouTube como Planeta Urantia. Escucha más de nuestros podcasts en iTunes y en iVoox.com.